Como bien mencionado, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y bueno, hablando esto de rupturas de mitos, de empezar a entendernos y empezar a comprender a la otra, y dentro de esto la productividad. Entonces, cuando nos adentrábamos en el tema, hablábamos de esto que se habla muy seguido dentro de los debates feministas, que es cómo el patriarcado es el sistema y cómo el patriarcado irrumpe dentro del capitalismo. Y qué mejor entenderlo a partir de la experiencia de la cooperativa Fernanda Toledo, donde particularmente se propone una ruptura de dentro de lo que propone el empleo formal, la economía formal, ¿no? Sí, nosotras acá dentro de la cooperativa lo que tenemos es estamos atravesadas también por la problemática y por el día a día de cada una de las mujeres que la componemos. Nosotras trabajamos y es un espacio de trabajo y de producción, pero sin desatender la problemática de cada una de las compañeras que vienen a este espacio, que tienen que ver con su día a día, con su salud, con sus sus cuestiones económicas, con sus cuestiones de pareja, con los hijos, con los padres, con el cuidado de los mayores, con los hijos, con todas las con el barrio, inclusive. Nosotros hemos tenido compañeras donde han sido atravesadas por la inseguridad, donde han entrado a sus casas, y todos tratamos de resolver, pero sí de acompañar y de tener presente a las compañeras en cada una de sus problemáticas. Nosotros comprendemos este espacio como un espacio de producción, porque la mayoría de nosotros es su principal fuente de ingresos y de sostenimiento del hogar. Pero no desatendemos de ninguna manera lo que es la parte humana de cada una de las integrantes. Tenemos además un claro enfoque con respecto para quién producimos y lo que producimos. O sea, no producimos todo, porque nosotros entendemos también este espacio como un lugar de lucha y de resistencia. Entonces, trabajamos para los sectores populares y para los sectores que tienen que ver con el espacio y con el bienestar común. Nosotros no entendemos una formación laboral que esté desligada de la realidad política, del momento económico, social y todo lo demás que nos atraviesa a cada una. De la ruptura de esto clave que mencionábamos recién, que Mari nos decía puntualmente, de que para este sistema tenemos que ser todos productivos, que no podemos dejar de producir, de la individualidad con la realidad del otro, de la otra, y que acá justamente desde un espacio feminista productivo se contemplan, que hay días que por ahí no. Claro, hay días que por ahí si hay alguna compañera que no está en un buen día, es posible que parte de las compañeras o todas dejemos de producir por un rato para resolver o acompañar o abrazar a esa compañera que está en un mal día. Entonces, toda esa forma de ver el trabajo y la producción que tenemos en la cooperativa es un trabajo que vamos haciendo despacito, muy de a poco, y vamos rompiendo un montón de estructuras y demostrando que igual podemos producir, igual podemos trabajar, igual podemos vivir de esto. Y cada vez más es lo que queremos, que cada vez más mujeres puedan llegar a un lugar de trabajo donde estén contempladas como persona también. Exacto. Y con esto de que hablábamos del amor, sin tener miedo de hablar del amor, porque no es el amor romántico que se refiere, sino de la empatía, ¿no? Sí, de la empatía como mujeres, de decir, bueno, nosotras empezar a construir un mundo distinto, tanto desde la economía, para plantearnos también una economía social, una economía de personas, una economía de iguales, sobre todo. Buscamos, nosotras, no es fácil, hemos tenido muchos golpes, hemos tenido muchos altibajos también. Muchísimo. Pero decir, ese es el camino. Estos errores nos llevaron a reivindicar, es decir, queremos un mundo mejor. Queremos empezar a construir desde el amor, una persona feliz, una persona que trabaja feliz también. Exacto. Genera productos distintos. Si lo pensás de la economía, también produce más. Claro, produce más y además producir con alegría es más producción y no es lo que propone el capitalismo, que es, uy, tengo que ir a trabajar, qué bajón. Claro, ¿cómo hago para pasar? Claro, acá venimos, lo que se recibe, ¿no? Claro. Por supuesto, nosotros acá la producción... Somos trabajadores autónomos sin patrón. Exactamente, nuestro método es asambleario, como dijimos, entonces la asamblea es soberana, decidimos los aumentos de sueldo, decidimos los aumentos de responsabilidad, decidimos la distribución de roles, y todo por asamblea. Entonces eso también nos permite corrernos, que no es fácil tampoco, porque nosotros estamos acostumbradas a una matriz en donde siempre tenés a alguien que te dice lo que tenés que hacer, y decidir ya sobre nosotras mismas y sobre nuestros cuerpos, ya esto es revolucionario. Y ya podemos decir que hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo con respecto a hace un par de años atrás, en donde lo teníamos incorporado como algo utópico, pero que nosotras nos estamos pudiendo dar forma y lo estamos pudiendo plasmar en nuestra producción y en nuestro espacio de trabajo. Porque lo interesante de esto es de que las mujeres, vos lo dijiste, Juli, que nosotras somos creadoras. Somos creadoras más allá de que seamos madres, creadoras de vida, más allá de que elijamos o no ser madres. Exacto. Pero somos creadoras de vida y esto es vida. La producción, el sustento, es lo que nos lleva a fortalecernos también en nuestros espacios. Y no te creas que ha sido fácil, porque inclusive dentro de nuestros propios espacios familiares, es una discusión de comprensión, porque ni siquiera nuestros compañeros varones a veces terminan de visualizar el todo, porque es muy fácil, muy difícil romper con esas matrices del patrón, del sueldo, del bono de sueldo, como lo decía Mari, de las horas horas trabajadas, de la suspensión de la compañera, o sea, de premios y castigos, de marcar la tarjeta, como recién hablamos, y del estigma que tiene la mujer trabajadora. También con respecto a lo que decía de las asambleas, lo difícil, que es lo que vamos tratando ir y vamos rompiendo de a poco, es que también en las mismas asambleas se van modificando por ahí de una semana a otra por la misma vorágine de la vida misma y de lo que nos pide o no, claro. Entonces vamos como resolviendo y cambiando también. Asambleas semanales. Las asambleas son semanales y de una asamblea a otra por ahí cambian un montón de cosas. ¿Por qué? Porque esa semana pasaron un montón de cosas diferentes. Y o entraron más trabajos, o una compañera tuvo algún problema, o un tema político que hace que nosotras movamos otro tipo de cosas. Entonces también... lo agradable que tiene es que no es una cosa estipulada. Nunca sabemos qué va a pasar en la próxima asamblea, ni qué vamos a decidir en la próxima asamblea. Totalmente orgánica. Porque también es eso, muchas veces el trabajo, los tiempos, porque también nosotras, si bien hablamos de construir de otra manera, también tenemos tiempos capitalistas, tenemos que adecuarnos también a una modalidad y un comercio también muy duro y muy austero. Entonces, como compañeras también, muchas veces nos ha pasado de que hemos tenido que correr la asamblea y todo, y realmente se nos ha complicado, porque nosotras, nuestra construcción y nuestras raíces, es la asamblea, es el ordenamiento del espacio, es la visión. Es la voz de todas. La filosofía de trabajo diferente, porque también empezar a tener en los espacios laborales una asamblea semanal, empezar a comprender la realidad de las otras personas, cambia todo el panorama de trabajo, ¿no? Claro. Sí, lo cambia, pero además que lo cambia lo enriquece. Claro, porque nosotros nos juntamos todas la cara, y aparte no solo eso, sino algo que también es muy importante, que la asamblea no es paga. Claro, no es parte de la producción. Claro, el día que no se produce. Y si bien nosotras, desde un principio se planteó como que era algo obligatorio, es algo orgánico, es algo tan natural que todas las compañeras tenemos la obligación de estar acá. porque también eso te descuadra del espacio. El hecho de no comprender la asamblea, no estar presente, no ser partícipe de la asamblea, vas a quedar siempre un paso al costado. Entonces eso ha sido, es lo que nos ha generado identidad también en este espacio, es decir, bueno, no, esto es fundamental, yo tengo que venir acá, esta es nuestra obligación. La disciplina del espacio autogestivo también. La disciplina y, la apropiación. Y la apropiación. Disciplina, apropiación, respeto. Uh-huh. Respeto con los tiempos de las otras. Exacto. Con el tiempo y la producción y el sustento. Porque yo lo que hago mucho hincapié es de que este es el sustento de nuestra familia. Entonces, por eso es que somos tan fervientes a la hora, y la asamblea es soberana y es sagrada. O sea, la asamblea se hace, si no se hace esta semana, se corre un par de días, pero la asamblea se hace, se decide y se respeta. Te guste o no te guste. Lo que pasa es que siempre tratamos de llegar por consenso, y generalmente nunca hemos tenido disidencia en donde haya que votar o algo por el estilo. Vale. Siempre hemos acordado un punto intermedio en donde todas podamos tener un objetivo común. Pero eso ha sido un crecimiento también. Ha sido un crecimiento y un trabajo arduo. Porque ahora sale, por eso, no es que empezamos y se hacían las asambleas, digamos, ahora sale naturalmente, ¿no? Claro. naturalmente. Bueno, desde que estamos a los 7 años, todas las semanas hicimos siempre la asamblea. Siempre se hizo la asamblea todas las semanas. Éramos 3, 4, porque éramos poquitas cuando empezamos. Lalita es fundadora del espacio. Lalita Corazón. Ya nos estamos por poner a cantar acá, Lalita Corazón. Acá tenés las pibas para la revolución. Y por eso no quiero hablar casi yo, porque se interrumpen. Me aman tanto que me pierdo lo que iba a decir. Pero la asamblea siempre la hicimos y cada vez salimos. La verdad, nos costó bastante porque organizarnos es el organizarnos en la semana. Y si uno no estuvo en esa asamblea, ya perdimos, porque la otra compañera o dos compañeras que no vinieron a la asamblea, perdimos la organización de la semana. Claro. Y eso nos atrasa un montón. Últimamente por ahí veces que nos ha pasado, pero tratamos de cómo... De todas maneras, está también la forma de transmitir. Hay veces que no se puede venir o que hay todas tenemos 10.000 millones de actividades aparte también. Entonces, bueno, pasa que no siempre se coincide, pero igual está, el espíritu asambleario igual en la persona que no viene a la asamblea, porque igual va a saber lo que pasó, va a saber lo que se decidió. ¿Sabes qué es lo importante de que esas reuniones, porque todo se, por ahí, desde nuestros espacios también familiares y todo, pero qué, pierden el tiempo con la asamblea, no tienen un montón de trabajo, cuando teníamos los 3.000 guardacolumnos para ahí aparecen los estigmas. Claro, ¿viste? Entonces, pero eso nos servía para organizar la producción y además para organizar el equipo humano. Apropiarnos. Pero además, en este tipo de trabajo autogestivo y sin patrón, es muy importante también poder visualizar la realidad social que nos atraviesa. ¿Por qué? Porque eso nos permite tener, nosotros tuvimos una producción de guardapolvo que nos hicimos para el Estado Nacional y que demoraron como 7 meses en pagarnos. Y nosotros estuvimos trabajando 6 meses todos los días, o sea, estuvimos varios meses sin poder cobrar nuestro sueldo, porque era lo único que podíamos hacer. Entonces, pero ya lo teníamos más o menos previsto, porque podemos hacer una lectura también del momento político social del país. Entonces, eso nos da otras herramientas, y no porque seamos ninguna, no tenemos extracción partidaria lo que tiene que ver la cooperativa, porque muchas de nosotras somos trabajadoras del campo popular de diferentes social en diferentes lugares, y con diferentes orígenes también. Eso es muy importante, no tiene, este espacio lo que tiene es una autonomía partidaria, no política, sí partidaria, en donde tenemos compañeras que son de La cooperativa levanta solo la bandera de la cooperativa. La cooperativa es un partido político, no pertenece a nada. Nosotros pero adentro somos todas militantes de algo y de alguna cosa. Gaby, sí, te propongo que volvamos en un ratito nada más.